Pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo: yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo abro las puertas de mi vida a la presencia del Espíritu Santo. Yo consagro este templo, este cuerpo, mi vida a ti, Señor. Jesucristo, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y toda fuerza del enemigo es echada fuera. Yo recibo libertad. Yes.